Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Que de Última. Yo soy Joa y les cuento que esta iniciativa forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Agradecemos también a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión y de intercambio. Y de paso, saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la radiofrecuencia 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche. Y también a quienes nos ven a través de nuestra página en Facebook, Que de Última. El tema de hoy es el derecho a la democracia, y para hablar más sobre este tema, hoy nos acompañan invitados que desde sus experiencias y aprendizajes nos van a compartir todos sus conocimientos. Nuestro objetivo principal es desactivar la violencia y activar todos nuestros derechos. Nos quedamos con nuestro primer segmento, que es La Forma de Mirar, con Belén y Andy. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes y sobre todo interesantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Bel, yo muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también se encuentren muy bien, amigos. Y bueno, pues justamente como nos decía yo, hoy vamos a hablar del derecho a la democracia. Y quisimos llamarlo así porque sentimos que es algo muy importante con lo que todos nosotros debemos comprometernos. Y para conversar de ello, hoy nosotros tenemos un invitado súper especial. Él es Daniel Villamar, es politólogo y activista por la acción climática y la justicia intergeneracional. Además, es cofundador de Tandari, la Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad, y del Parlamento de Jóvenes del Ecuador. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir un poco de lo que estamos haciendo desde nuestros espacios de construcción juvenil. Muchas gracias, Daniel. Amigos, contextualizarnos un poco, hoy queremos como expresar el hecho de que los valores de la libertad y el respeto por los derechos humanos y por el principio de celebrar las elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Y bueno, pues para pasar a poner nuestro primer ojo al derecho, queremos saber cómo la democracia se convierte en un medio para garantizar los derechos humanos. Bueno, la democracia viene de dos palabras muy interesantes. Demos, que significa población o gente, y kratos, que es poder. Entonces, la democracia es el poder de la gente. No es elegir cada 4 años a una persona, Esos son los procesos electorales que son una manifestación de la democracia, pero en realidad construimos democracia absolutamente todos los días. El momento en que salimos de la puerta de nuestra casa y interactuamos en sociedad, estamos viviendo en democracia, estamos haciendo política. Cuando nos organizamos y decidimos mejorar nuestra comunidad, estamos viviendo en democracia. Cuando nos organizamos y decidimos cambiar las instituciones, cambiar la normativa, estamos haciendo democracia. Cuando le exigimos al gobernante que implemente alguna política o que corrija algún error que esté cometiendo, estamos haciendo democracia. Ahora, en este contexto electoral, las elecciones nos permiten escoger a quién va a dirigir el país durante los próximos 4 años. Lo va a dirigir desde el poder ejecutivo, es decir, quien va a diseñar todas estas políticas públicas que son las soluciones a nuestros problemas cotidianos. Vamos a escoger a los asambleístas que van a construir todas las leyes, la normativa en la cual pues el ejecutivo va a tener que actuar, y además nosotros mismos vamos a tener que actuar como sociedad. Y vamos a escoger a los parlamentarios andinos que van a ir construyendo este sueño que es la comunidad andina. Es la unificación de nuestras naciones, más allá de nuestras fronteras. Dato curioso, la comunidad andina es el proceso de integración regional más fuerte a nivel mundial en este momento. Tenemos una unión incluso a nivel judicial. Si es que queremos acudir a un tribunal internacional, podemos hacerlo. Si es que queremos ir a estudiar a Colombia, Perú, a Bolivia, podemos hacerlo. Si es que queremos hacer negocios en esos países, podemos hacerlo libremente. Entonces, la democracia, como dije, es esta capacidad de nosotros decidir qué es lo que va a ocurrir. El momento en que votamos por una autoridad, estamos dándole nuestro poder, estamos cediéndole nuestro permiso para que esa persona tome decisiones por nosotros, y ahí está la importancia de tomar un voto responsable e informado. Para empezar con el ojo en la realidad, cuéntanos un poco de qué trata Tandari, y también qué es el Parlamento de Jóvenes del Ecuador. E igual coméntanos cuál es su función y cómo pueden participar las personas. Bueno, les voy a contar una historia personal que es justamente lo que motivó a la creación del Parlamento de Jóvenes de Quito y posteriormente de Tandari. Cuando salí de la universidad me encontré con una realidad adultocéntrica. ¿Qué es el adultocentrismo? Es cuando los espacios de decisión son cerrados únicamente para los adultos. Cuando a los jóvenes solamente nos ven como una instancia de consulta, que tenemos que dar el visto bueno o hacer el dedo para abajo cuando algo no nos gusta, retroalimentar alguna política pública, pero hasta ahí llega nuestra participación. Y eso me molestaba mucho. A un grupo de jóvenes más dentro de la ciudad de Quito también nos molestaba. En el año 2013, en el año 2016 hubo esta gran cumbre de Naciones Unidas aquí en Quito, que fue la que dio origen a la gran agenda urbana de Hábitat 3. Y en este documento internacional que firmaron nuestros presidentes a nivel mundial, había un texto muy interesante que decía que cada ciudad tenía que generar un consejo de jóvenes para su administración. Entonces, el municipio de Quito dispuso la creación del Parlamento de Jóvenes de Quito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos reunimos nosotros y yo logré formar parte del Parlamento de Jóvenes de Quito, vimos que esta realidad replicaba estas dinámicas de adultocentrismo y quisimos darle la vuelta. Entonces, ¿cómo romper con el adultocentrismo? Entender que los jóvenes, nos falta experiencia, sí, pero tenemos la capacidad de innovación, tenemos la energía y sobre todo tenemos ideas frescas y disruptivas que pueden transformar nuestra realidad para bien. Entonces, el Parlamento de Jóvenes de Quito es un espacio donde generamos procesos de formación y además generamos redes de acción colectiva, que eso es importantísimo, es unirnos, generar alianzas para crear proyectos que impacten positivamente en la ciudad. Es así como el Parlamento de Jóvenes de Quito trabaja áreas como derechos humanos e inclusión, economía e innovación, participación ciudadana, ciudad sostenible, que son aspectos muy importantes para poder vivir bien en comunidad. Y partimos desde nuestra ciudad, que es el espacio en el que habitamos, es el espacio que recorremos todos los días, es el espacio donde ejercemos nuestras actividades económicas. Si desean más información del Parlamento de Jóvenes de Quito y los proyectos que estamos ejecutando, pueden buscarnos en redes sociales como Parlamento de Jóvenes de Quito. Recientemente firmamos un convenio con la Cátedra UNESCO y con la UTPL, que es la que está trabajando con la Cátedra UNESCO aquí en el Ecuador, justamente para trabajar un poco más a profundidad esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. que son estos grandes objetivos a nivel internacional que nos movilizan hacia generar una mejor sociedad para todos. Con ese contexto y con la gran experiencia que tuvimos en el Parlamento de Jóvenes de Quito, a inicios de este año vimos con gran preocupación que producto de la crisis económica o con la excusa de la crisis económica, el gobierno ecuatoriano estaba impulsando algunas medidas que iban en contra del futuro en el cual nosotros queríamos vivir. Por ejemplo, abrir el catastro minero para que vengan las multinacionales y hagan minería a cielo abierto o minería en fuentes de agua, que eso nos afecta directamente a nosotros. Estamos hablando de que si es que el agua está contaminada, no vamos a poder cultivar alimentos, no vamos a poder tomar agua nosotros, ni nuestros hijos. Y estoy hablando solamente con uno de los muchos defectos que puede tener. Entonces dijimos, oye, ¿y si es que nos unimos nosotros como jóvenes a nivel nacional? Si es que en conjunto empezamos a dialogar, si es que empezamos a capacitarnos y empezamos a generar proyectos de incidencia, ya con la gran experiencia que tuvimos en el Parlamento de Jóvenes de Quito, entonces llamamos a varios compañeros de colectivos a nivel nacional, nos reunimos, hicimos un sueño de país, un sueño de colectivo, y decidimos que la Asamblea de Jóvenes por la Sostenibilidad era el espacio ideal para poder hacerlo. Tandari en quichua amazónico significa eso, asamblea. Cuando un sabio de las comunidades quichuas amazónicas, por ejemplo en Sarayacu, llaman a un tandari, absolutamente todos se reúnen para discutir en igualdad de condiciones los temas que les interesan absolutamente a todos. Y hoy en día Tandari es un espacio tan fructífero que hemos generado proyectos de altísimo impacto en la sociedad. Hace 2 semanas lanzamos el Laboratorio de Sueños, por ejemplo, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con UNICEF y con Quito, que es la Agencia para la Promoción Económica de la Ciudad de Quito. Este es un proyecto piloto a nivel de toda América Latina. Ganamos un capital semilla a nivel internacional de $20,000 para que jóvenes, en total 90 jóvenes, de 3 barrios de la Ciudad de Quito, Calderón, Chillogallo y Tumbaco, se capaciten, fortalezcan sus capacidades y puedan articular transformaciones en sus barrios. La idea es que una vez que hayan pasado este proceso de capacitación, ellos entren en un concurso de ideas en el cual los mejores proyectos van a obtener este financiamiento y ellos van a poder transformar sus barrios. Entonces, esto es lo que a mí más me emociona de la idea de Tandari, que no solamente nos reunimos a discutir de los problemas que nos aquejan, sino que también tratamos de articular, generar alianzas y de esta manera hacer que nuestras ideas se ejecuten, que se conviertan en acciones, que de esa manera podamos transformar nuestras realidades. Y ese es solamente uno de los tantos ejemplos. Estamos en proceso de lanzar la Escuela de Economía Circular, un poco hablando de soluciones y de alternativas a la minería, al extractivismo en el país. La economía lineal en la que vivimos se basa en la explotación de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza, la producción ineficiente de productos y servicios. Y, por ejemplo, ¿cuántos no consumimos productos que vienen en envoltorios plásticos, por ejemplo? Y esos envoltorios plásticos luego terminan en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, y tradicionalmente, o lo que normalmente ocurre es que terminan en fuentes de agua, y vemos que ya tenemos islas de plásticos en los océanos. No es un problema solamente del Ecuador, es un problema a nivel internacional. La economía circular es una gran solución para estos problemas. Nos permite detener la explotación de recursos naturales, reaprovechando aquello que ya hemos extraído de la naturaleza, reinsertándolo al sistema productivo, generando millones de trabajos en el proceso. Hablamos, por ejemplo, de los recicladores de base que todos los días están abriendo nuestras basuras, tratando de recuperar todos los materiales que nosotros estamos llevando a enterrar en la tierra. Y todo eso es una gran fuente de ingresos que el país está perdiendo. Tenemos una gran oportunidad de repensar la forma en la cual estamos haciendo las cosas. Y solamente a través de la intergeneracionalidad, es decir, mezclando la experiencia de quienes están en espacios académicos, en quienes están en ministerios, en quienes están dirigiendo empresas, combinando eso con la innovación y las ideas frescas y las ganas que tenemos nosotros los jóvenes de construir una nueva realidad, Solamente así podemos generar nuevas propuestas. La idea es que la Escuela de Economía Circular de Tandari se lance a inicios del próximo año, tengamos una primera promoción de 100 estudiantes y que ustedes sean capaces, al finalizar de la Escuela de Economía Circular, de pasar por un bootcamp, acelerar sus proyectos y poder ejecutarlos en la realidad. Si desean tener más información de Tandari y de los proyectos que estamos ejecutando, si quieren ser voluntarios y unirse al Tandari y a esta asamblea, nos reunimos todas las semanas, pueden buscarnos en redes sociales como Tandari S y será un gusto pues seguir tejiendo esta nueva realidad para nuestro Ecuador. Muchas gracias, Daniel, qué chévere todo lo que nos cuentas. Seguro todos nosotros vamos a ir ahora mismo a las redes sociales de Tandari para saber cómo podemos participar de todas esas actividades tan chéveres que nos cuentan. Y bueno, pues, regresando a ponerle otro ojo al derecho, cuéntanos por qué es importante que los jóvenes nos empoderemos tanto del ejercicio democrático como de los derechos humanos. Además, ¿por qué es importante que se reconozca el derecho de los jóvenes de 16 a 18 años de sufragar a pesar de que no sea obligatorio? Bueno, me atrevería a resumirlo en que necesitamos decidir sobre nuestro futuro. Todo lo que se ejecuta hoy, todo lo que sucede hoy, nos va a afectar mañana. Si hoy estamos en una crisis climática y ambiental, es porque ayer no se tomaron las correcciones del caso. Es porque nos permitimos devastar bosques enteros, nos permitimos seguir produciendo basura de manera indiscriminada y hoy en día tenemos que lidiar con una emergencia. Si es que hoy no tomamos acción, el mundo en el que vamos a vivir mañana muy probablemente no va a ser el mundo en el cual nosotros queramos vivir. Entonces necesitamos empoderarnos todos los días, entendiendo que desde tu espacio personal puedes tomar acciones muy positivas en tu casa, en tu comunidad y en tus ciudades, es que te organizas. Y si es que nos organizamos más y conformamos redes de acción colectiva como en Tandari, podemos hacerlo a nivel nacional. ¿Cómo lo puedes hacer en tu casa? Por ejemplo, decidiendo separar la basura, decidiendo compostar la basura orgánica, por ejemplo, y dejar de llamarlo basura y empezar a verlo como lo que es, un recurso que podemos reaprovechar. Toda la basura que tú estás, bueno, todos los recursos que tú estás separando, entregarlo a tu reciclador de base, que son familias enteras que viven a base del reciclaje y a las cuales tú les puedes estar aportando muy positivamente. Refiriéndome al tema del voto, los jóvenes de 16 a 18 años tienen que saber que su decisión nos va a afectar durante los siguientes, las va a afectar a tal manera que estamos decidiendo quién nos va a gobernar durante los siguientes 4 años, como dije desde un inicio. Entonces, los jóvenes de 16 a 18 años, incluso me atrevería a decir el resto de la población ecuatoriana, tenemos que pensar en que la persona que vamos a escoger no solamente es una persona que escogemos en febrero, es una persona que vamos a escoger de febrero durante los siguientes 4 años y que va a tomar decisiones que nos van a afectar el resto de la vida. Y eso es importante, o sea, que te empoderes tú como persona, que sepas que tú tienes mucho por hacer en el planeta. Lo peor que pueden hacernos a nosotros es robarnos la esperanza, es el decirnos, ¿sabes qué? No hay nada más que hacer y que te desentiendas completamente de tu futuro. Al contrario, lo que creo y lo que creemos quienes estamos construyendo estos proyectos es que sí podemos tomar acciones positivas hoy, que sí podemos tomar un voto responsable en febrero y que sí podemos unirnos y que en conjunto podemos soñar con una mejor sociedad y que podemos unirnos para que en paz, en colaboración, en una construcción en la diferencia, en una construcción en la diversidad, podamos tejer una nueva realidad mucho más tolerante, mucho más abierta a escuchar a quien piensa distinto y sobre todo mucho más abierta a construir de manera colaborativa este presente en el cual nosotros queremos vivir y hacerlo absolutamente todos los días con un compromiso, sabiendo que estamos construyendo específicamente ese futuro en el cual nosotros queremos vivir. Para regresar en el ojo en la realidad, en este espacio queremos informarnos y también saber qué es lo que deben hacer las personas que van a sufragar por primera vez y cómo podemos tener una guía más consciente sobre los candidatos políticos que se encuentran actualmente. Bueno, para las siguientes elecciones, en primer lugar, lo que tú necesitas es pensar en qué sociedad quieres vivir. Ese es el primer punto. En segundo lugar, hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros por leer los planes de gobierno. En la página del CNE podemos encontrar subidos los planes de gobierno de absolutamente todos los candidatos y tenemos que leerlos. si es que no quieres leerlos, pues no te recomiendo que sigas la propaganda política, porque naturalmente viene un tema de manipulación mediática. O sea, lo que quieren es que es persuadirte a que tú votes por ellos, y esa es la peor manera de informarte. Puedes seguir así a páginas de centros de ONGs que lo que buscan es promover un voto informado. Desde Tandari, por ejemplo, estamos a punto de lanzar también una campaña de voto informado. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Tandari EC, y vamos a estar subiendo contenido muy didáctico, ameno, para que los jóvenes puedan informarse. También puedo recomendar a Grupo Faro, que ellos también tienen una campaña espectacular de voto responsable. Puedo promover a la Corporación Participación Ciudadana, que también es una de las organizaciones que está promoviendo el voto informado. E incluso existen medios alternativos que están ahí afuera en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Puedo mencionar a Tinta Digital, que es el proyecto de buenos amigos de la universidad, que sé que son proyectos de calidad que les van a dar muy buena información de primera mano acerca de lo que está sucediendo en el país, como las noticias de lo que está ocurriendo, pero también información pertinente acerca de las elecciones. Y al final de cuentas, que votes por aquel candidato que te va a dar el futuro, o que te va a acercar más a ese futuro en el cual tú quieres vivir. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que esta información es muy útil, sobre todo para las personas que van a votar por primera vez, y para todos los que no sabemos cómo va a ser, cómo saber cuál es el mejor candidato. Y bueno, pues nos quedan unos poquito tiempo, pero no queremos irnos sin saber cuál es el mensaje que le enviarías a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Bueno, mi mensaje es, sé que estamos viviendo momentos muy duros para la humanidad, momentos duros para nuestras familias, hemos perdido familiares, hemos perdido trabajos, estamos en una crisis climática, y sin embargo de todos estos problemas aún hay mucho por hacer. Si es que perdemos la esperanza, estamos botando la toalla y estamos sucumbiendo al desastre. Entonces mi llamado es a que, por favor, actúa. Piensa en el mundo en el cual tú quieres vivir, convérsalo con tus amigos, con tus familiares, y aunque ellos te critiquen y digan que estás loco, sigue buscando. En redes sociales, las redes sociales es una herramienta maravillosa para conectar con gente, y vemos quienes sí creemos en que podemos construir una mejor sociedad. Y unámonos, articulémonos con pequeños pasos, o sea, con mucha gente haciendo pequeñas cosas en varios puntos del mundo. Estoy seguro que vamos a poder transformar esta realidad y vamos a poder mejorar las condiciones en las cuales estamos viviendo. Así que te animo a que actuemos en conjunto y a que sigamos construyendo colectivamente ese futuro en el cual queremos vivir. Muchas gracias, Dani. Qué gusto poder haber conversado contigo hoy. Creo que todos nos quedamos con información muy valiosa. Recuerda que eres siempre bienvenido aquí de Última. Y bueno, pues nos quedamos con Seba. Gracias, Andy, y también Belén y Dani, por darnos esta perspectiva y sobre todo por mostrarnos la importancia de nuestro voto. Creo que es súper necesario que seamos conscientes, como decía Dani, que no es solo un día en el que vamos a votar, sino que son los siguientes 4 años. Entonces, en nosotros está el cambio, podemos hacerlo. Entonces, seamos mucho más conscientes de cada cosa que hacemos, de las decisiones que vamos a tomar. Y ahora vamos con nuestro siguiente segmento, que es Aprendiendo en Colectivo, en el que estaremos con Ayoa, quien siempre nos comparte la educación desde una perspectiva súper chévere. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto. Y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, en el que abordamos temas y perspectivas que nos permitirán acompañar significativamente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El derecho al voto para los jóvenes de 16 y 18 años es un tema que nos lleva a pensar y a repensar los derechos que tenemos, y en el cual nuestro aporte como responsabilidad tomando esta conciencia. Para hablar más sobre este tema, hoy nos acompaña Emilio Jurado, quien es miembro del colectivo político humanista del Ecuador. Bienvenido, gracias por estar aquí, Emilio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y dispuesto a apoyarles y a estar aquí, abriendo espacios donde nos permitan también la reflexión y conocer otros puntos de vista. Un gusto estar aquí. Gracias, Emilio. La adquisición del derecho al voto con el fenómeno de la responsabilidad social de los adolescentes les vincula a tomar decisiones para un bienestar común. ¿Por qué, Emil? Bueno, ya nos explicaron un poco atrás, en el segmento de atrás, Daniel, que la toma de decisiones no solo nos va a afectar ahora en nuestro presente, sino en el futuro. Entonces, creo que es importante eso, pero más allá, el sentido de los jóvenes y el importancia del por qué votan los jóvenes tratar de comenzar a generar cambios. Y para eso necesitamos ir comenzando a politizar a la juventud. No podemos quedarnos en solo pequeños discursos o en pequeños espacios o en lo que nos dicen los medios para poder ayudarnos o instruirnos. Entonces creo que para comenzar y ser responsable esas decisiones, hay que comenzar a instruirnos, y desde esos espacios donde no necesariamente están dentro del marco legal. Y reducir la edad del voto a los 16 años se convierte en una gran oportunidad para que los nuevos votantes puedan recibir esta formación política dentro de un sistema educativo, o puedan tener esta aproximación para que sepan qué es lo que significa y qué abarca. En este sentido, Emilio, ¿cómo podrían las instituciones educativas o docentes acompañar a los jóvenes en la construcción de un pensamiento crítico, entendiendo que su aporte suma para crear cambios significativos? Bueno, dentro de nuestra formación, la educación formal es la parte fundamental y la guía de esta educación formal es la que nos ha venido ahora instruyendo y no nos ha permitido conocer estos aspectos. Creo que es necesario ir conociendo los pequeños detalles de la política, y como ya nos dijeron antes también, igual la política no es solo no solo es la politiquería, la encontramos en los pequeños espacios. Y creo que la inclusión de la educación, del aprender con otros espacios como el arte para irnos incluyendo en la política, se vuelve algo fundamental. Y creo que generar desde la educación y el arte nuevas formas de política y nuevas formas de encontrar la democracia en la juventud, y para que esta juventud también vaya entendiendo lo que es la democracia y la política, me parece que es lo primordial y lo que deberíamos ir buscando generar. Uh-huh. Y desde estas alternativas que tú propones, el arte, que es un espacio también donde se puede generar política, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en estas organizaciones juveniles que ven alternativas para justamente ver la política desde otros ambientes, desde otros cambios. Bueno, creo que una de las experiencias que más me marcó fue participar en donde se trabajaba en diferentes culturas, no solo en las culturas principales, sino en culturas alternativas y más juveniles, como es el hip hop, y arraigándonos también a lo que es el significado del hip hop. Entonces, creo que esa forma de llegar a los jóvenes desde los gustos y desde las preferencias, creo que fue la forma que más me marcó a mí y en las que me permitió también entender que la política no solo es lo que nos ven, no solo es lo que nos muestran, lo que vemos a diario, sino es del mundo en general. ¿Y cómo nace esta idea de que Emilio Jurado forme parte de un colectivo político humanista del Ecuador? Bueno, creo que vengo desde una familia donde la política es algo principal y siempre hemos venido reflexionando, y otra, mi espíritu rebelde. Creo que desde que soy muy pequeño siempre me ha interesado todo lo que es la política, cómo gira el mundo en realidad. Entonces, de ahí, y llego al colectivo político humanistas porque el colectivo político humanistas trae otras formas de ver la política y de hacer política. Entonces creemos que la política la podemos hacer desde espacios no violentos, donde ahora tenemos una sociedad muy violenta, y el político humanista trata de salirse desde esta forma de ver la, la, la política. Entonces, el mismo hecho de las manifestaciones o revueltas, también tratamos de darle otro enfoque. Entonces, creo que es más por eso, por tratar de dar nuevas soluciones al mundo donde no necesariamente esté inmiscuido la violencia y donde podamos hacer política. Y también desde uno de los principios del Partido Político Humanista es el valor central, el ser humano como valor central. Entonces, ponernos a nosotros como valor central es fundamental, velar por nuestros derechos, por nuestras necesidades, y que nuestras necesidades exponerlas hacia los que nos van a dirigir, y después que ellos sepan darnos nuestras soluciones, es lo primordial, dejando de lado todo lo comercial, todo, hasta la parte del dinero, que es lo que ahora es el valor central. No nos enfocamos al ser humano como valor central. Mencionas que desde este colectivo político humanista ven otras formas para hacer políticas, y una de ellas es crear espacios no violentos. ¿Qué mensaje podrías compartir a todos los chicos que buscan hacer cambios significativos desde su propio accionar, independientemente que sea arte, danza y más? Primeramente, creo que vean por ustedes. Creo que primero por ustedes, para poder ver en el resto. Es primordial trabajar en las cosas bases, en los pequeños fundamentos para poder crecer. Tratemos de buscar formas donde ya no esté la violencia, donde nos podamos liberar de la violencia. Y para eso el colectivo político humanista ha comenzado una serie de conversatorios en la que tratamos de recoger todas estas formas no violentas para después darlas una solución. Entonces, creo que podemos ir buscando nuevas soluciones, ir creando nuevas soluciones. Tenemos la capacidad para conocer y para innovar y poder cambiar el mundo a partir de soluciones no violentas. Y empezar desde que la violencia no está en el otro, no está afuera de nosotros, sino que la violencia está dentro de nosotros. Entonces, comenzar a reconocer, comenzar a hacer conciencia de lo que nosotros estamos haciendo desde nuestros espacios hacia el resto. Y cuando mencionas de estos espacios, Emilio, ¿a dónde pueden estos chicos que están interesados contactarse con ustedes, quizás formar parte de estos círculos de palabra, de este círculo de intercambio de opiniones, de construcción de opinión? Bueno, como colectivo político humanista nos estamos reuniendo los miércoles y viernes, y nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, que está como Humanistas, pero no es necesario que nos aglutinemos en un solo grupo, sino que podemos ir generando desde pequeños espacios, desde organizaciones sociales, organizaciones barriales, donde podemos recoger las mismas inquietudes, las mismas preguntas, y llevarlas al resto. Entonces, como político humanista tratamos de llegar a todos los lados, y ese es nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos, pero creo que también podemos irlo haciendo desde nuestro medio inmediato, desde nuestra familia, desde nuestro barrio, desde nuestro trabajo, comenzar a organizarnos desde nuestro colegio, universidad. Entonces, creo que empecemos por organizarnos desde nuestros pequeños espacios. Y desde este impulso que nos compartes hoy, Emilio, de generar cambios, quiero agradecerte por acompañarnos hoy y compartirnos tu experiencia. Eres siempre bienvenido a nuestro programa Que de Última. Muchísimas gracias a ustedes, y espero que logremos conseguir esta sociedad humana más libre de violencia, donde la concientización de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y de lo que podemos cambiar con nuestro poder a través de la democracia, a través de nuestras decisiones, a través de lo que estamos haciendo ahora, vaya creciendo. Y muchas gracias por la invitación a usted. Gracias a ti otra vez. Y por hoy terminamos con nuestro segmento de Aprendiendo en Colectivo, y nos encontramos la próxima semana. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en TV Última. Y para continuar, nos quedamos hoy con nuestro siguiente segmento, que es Humanizarte, y hoy nos acompaña Sebas y Lore con un gran invitado. Piensa, es tu derecho tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol, hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Hola con todos, bienvenidos una vez más, un martes más a nuestro segmento de Humanizarte. Sebas y yo estamos muy contentos de recibirles el día de hoy, una noche más con nosotros y que nos acompañen a hacer revolución, revolución desde el amor. Tenemos hoy un invitado súper especial, un amigo de la casa, que siempre nos encanta verle y compartir con él. Él es William Tipán, es miembro de la Comunidad para el Desarrollo Humano en la Fundación Mundo Sin Guerras y es parte del colectivo político humanista del Ecuador, así que tiene mucho por contarnos. Hola Willy, ¿cómo estás? Bienvenido esta noche. Buenas noches, Lore, Diego, Andrés, todos, muchas gracias nuevamente por la invitación que me han hecho para participar en este programa. Muchas gracias, Willy. Es un honor para nosotros. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a hacerte ciertas preguntas que tienen relación con lo que los otros invitados vienen diciéndonos, pero es bien importante para nosotros las diferentes perspectivas. Entonces, para nosotros es bien interesante que esta noche nos respondas desde esta perspectiva humanista, ¿no? Entonces, bueno, primero hemos ya venido hablando sobre el voto optativo desde de los adolescentes, de los jóvenes de 16 años hasta los 18 años, pero queríamos que nos cuentes un poco, ¿es importante la participación de los jóvenes que no están en obligación para votar y cómo es importante? ¿Desde dónde viene esta importancia si se fuera? A ver, sí, digamos en Ecuador, según la Constitución y la norma que nosotros tenemos, la persona de 18 a 65 tiene la obligación de votar, es obligatorio, otros países no lo es, aquí es obligatorio, de 16 años a 18 es optativo y de 65 también para arriba también es optativo. ¿Por qué es importante la participación? Porque el hecho de no participar es delegar a otra persona el poder que uno tiene. Es decir, yo creo que todos, especialmente la gente joven en especial, que tiene un futuro por delante, creo que tiene el derecho y el deber de velar por la situación en la que quiere vivir. Es decir, yo creo que los derechos, las necesidades, lo que el Estado debe cumplir, tiene que estar supeditado a la población. Entonces, si la gente no vota, estás dando ese poder a un personaje o a un grupo de personas que no tomará en consideración tu voz, se apropiará de ese poder que uno tiene y lamentablemente en la mayoría de los casos, o casi siempre, pues no tiene ninguna representación los jóvenes ni ningún tipo de minoría. Nosotros vivimos en una democracia que teóricamente está planteado como el poder del pueblo, lo cual es una falacia, porque la gente cree que democracia es poner una raya en un papel cada 4 años. Entonces, los jóvenes no tienen la posibilidad de tener voz y decisión dentro del gobierno, dentro del Estado, como para poder influir en un beneficio a toda la población. Por ejemplo, comenzó este año, frente al tema de la pandemia, con la reducción de el financiamiento en la educación. ¿Sí? Al mismo tiempo se hicieron préstamos para el FMI, que ese dinero fue desviado para los bancos. A mí me queda claro cuál es la intención y la dirección de estas personas que están ahorita en el poder, digamos que son parte del gobierno, y supongo que los jóvenes, la población en general, reconoce que no tienen nada que ver, no responden en absoluto a las necesidades y los intereses de la población. Entonces, yo creo que es fundamental, me parece que es fundamental que los jóvenes, y más todavía a partir de los 16 años, no por el hecho de que tengan conocimiento o les falte conocimiento sobre quiénes pueden ser sus representantes, entre comillas, sino porque tienen que ir reconociendo que tienen poder, que su voto es poder. Reconocer que su participación o su no participación tiene una influencia en su futuro, y no solo en el futuro de cada uno de nuestros jóvenes, sino también de nosotros, ¿no? Y todo lo que viene al futuro. Entonces me parece que es total y absolutamente fundamental. De todos modos, vemos que los partidos políticos o los grupos en la época electoral, no creo que tengan tanto interés en que participen chicos de 16 o 18 años, por decir, o la franja juvenil. Y de todos modos, utilizan formas para tratar de mercantilistas de ganar su atención y su aprobación, utilizando cosas completamente secundarias y por lo menos para mí que son denigrantes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una posibilidad para que los jóvenes, desde los 16 años, donde va apareciendo esta visión social, los jóvenes en general, esta responsabilidad social con el mundo, que valga la oportunidad para comenzar a mirar, a aprender, a decidir, a elegir, y por qué no, también, por qué no ser partícipes directos de esto, ¿no? Me parece fundamental. Willy, justamente hablabas de que somos conscientes de que vivimos en una supuesta democracia. Y igual mencionabas que muchas veces se cree que la democracia es simplemente echar un papel y ya. Entonces nos preguntamos, ¿qué es realmente la democracia? A ver, yo creo que aquí hay varios términos que son importantes. Uno es el poder, el otro es el gobierno y otra cosa es el poder, la democracia, ¿no? La democracia se supone que es una forma en que la población puede manejar su futuro, que puede incidir y que puede direccionar la administración que hace el Estado, lo cual está totalmente negado, ya que no solo por la falta de educación o promoción del Estado y del gobierno a la población para que conozcan de las formas para poder actuar políticamente, para actuar civilmente en respecto de leyes, no se hace. Es por eso que, por ejemplo, la mayor cantidad de la población del Ecuador no está de acuerdo con los condicionamientos que ha puesto el FMI o toda la dirección que ha puesto económica el Estado, y la gente no sabe cómo influir en eso. El Estado representa a un grupo de poder financiero, y además también está guiado por situaciones, otros estados, por otros gobiernos. Entonces la gente no sabe cómo responder. Primero, no sabe. Y segundo, el poder judicial está manipulado y no te permite en absoluto poder acceder a mecanismos para que la población pueda incidir en las tomas de decisiones. Acá el pueblo puede decidir de qué color son las flores en el parque, pero no puede decidir cuál es el destino de las riquezas del país. ¿no? Las riquezas del país van para los bancos, van para empresarios y fugan del país. Entonces está bien que la gente crea que democracia es decidir por el color de los zapatos o de las flores o del día de lo que se debe hacer un día festivo, pero no se pueda decidir sobre, por ejemplo, cuál es el presupuesto designado para la salud o designado para la educación. Eso no se permite, no solo desde el gobierno, es decir, del presidente, del sector del poder ejecutivo, sino también del legislativo. Ellos también son instrumentos de grupos de poder, por eso uno ve el nivel de corrupción y el nivel de manipulación que hacen todos estos individuos que han traicionado a los electores, a sus electores. No hay ningún mecanismo de responsabilidad sobre sus propuestas iniciales. Nosotros conocemos de todos la corrupción y toda la delincuencia que se promueve y se maneja dentro de este espacio, que no tiene que ver en absoluto con una respuesta hacia las necesidades de la población en general. La pobreza sigue creciendo, mientras hay personas que diciéndose personas con discapacidad se mandan a traer carros de lujo. Entonces aquí nuevamente se reconoce que las personas, los jóvenes, todos en general, no tenemos ningún tipo de posibilidad de influencia, de poder acceder a nuestro real poder y direccionar lo que hace el gobierno. Gracias, Willy. Y hablaste sobre el poder y mencionaste ya algunos nombres también respecto a esto. Pero ¿quién está al otro lado de esta moneda? ¿Quiénes son los que están luchando frente a esto? ¿Quiénes ponen la cara frente a este aspecto para cambiarlo? Abordemos un poco esa parte, por favor. Sí, yo creo que, y gracias, Lore, por esta pregunta. Yo creo que hay que hacer una definición clara del escenario, ¿no? En este sistema que vivimos nosotros, neoliberal, donde se promueve de la forma más brutal el tema del aislamiento individual, como lo comentaba un amigo chileno hace unas semanas justamente en este programa, donde lo que hace es concentrar el dinero. Cada vez el dinero se va concentrando en menor cantidad de individuos en el planeta, ¿sí? La mayoría de la gente es pobre, y la cantidad de ricos se va haciendo cada vez menor y una gran concentración. Frente a este abandono, frente a esta conversión de seres humanos a esclavos, van surgiendo desde hace mucho tiempo gente que reclama por los derechos. Yo creo que hay ahí como dos grandes campos que se van abriendo: los líderes, las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, rurales, gente de las minorías étnicas, de las minorías representativas en caso de mujeres, de jóvenes, de LGBTI, de todos los campos. Pero lastimosamente en muchos países como México, como Colombia, por ejemplo, el nivel de asesinato, Brasil, por ejemplo, en el caso de los promotores de una política ecológica, son asesinados. Son asesinados. Aquí en Ecuador no se asesina, solo se les da un cheque. ¿Sí? Solo se les pasa un cheque y la gente queda calladita. Así como hay una oligarquía a nivel internacional, también hay una oligarquía a nivel nacional. Yo creo que, y lo que va pasando en este tiempo, y me parece que es un llamado, una invitación a los jóvenes, es a salir a la calle, no solo a poner una línea en un papel cada 4 años, sino organizarse, a salir a las calles, a alzar su voz, a buscar las formas de reclamar, de recuperar su poder y luchar por sus derechos, que no son solo los derechos de cada uno de ustedes, de los jóvenes, de nosotros, también es lo de sus padres y también será los derechos de sus hijos. Todas las dificultades que existen a nivel educativo o de salud tienen un trasfondo político. No tiene que ver con una cuestión económica, que si nosotros hiciéramos un análisis de situaciones en otros países que tienen otros sistemas, nos daríamos cuenta que no tiene que ver en gran parte con una cuestión económica. A pesar de que en el mundo en que nosotros vivimos, se ha economizado. Todo se economiza. Los hijos son una inversión, las personas de la tercera edad son un gasto, ¿sí? Y el que no produce, pues en realidad tiene que desaparecer. Y la persona que está a mi lado es un competidor. Esa es la imagen que promueve este sistema en que nosotros vivimos. Y es justamente la imagen que promueve la gente que está en el poder, no solo aquí en Ecuador, sino por lo menos en toda Latinoamérica. Nos hablas justo del poder, Willy, y es importante que sepamos que al momento de votar nos empoderamos de este poder. De modo que igual al momento de votar, ¿qué es lo que logramos? O al menos, ¿cuál es la expectativa que tenemos al momento de hacerlo? Yo creo que es importante dos cosas. Primero, que se dé un reconocimiento en parte de los jóvenes, por hablar de este grupo de entre los 16 o 18 años de los jóvenes, el hecho de que reconozca que tienen ese derecho mínimamente. Estamos hablando del piso, no de lo ideal. No estamos hablando de lo ideal, estamos hablando del piso. Segundo, que puedan por lo menos tratar de informarse sobre lo que proponen las diferentes empresas electorales, empresas políticas, por lo menos, al mínimo. Porque un entre comillas, partido o movimiento político debe tener una propuesta política, que si ustedes se dan cuenta, la mayoría no las tienen. Lo que tienen son personajes de la farándula. Entonces, si yo que estoy tratando de recuperar mi poder para que se puedan implementar mis derechos, tengo que al menos conocer quiénes están, primeramente, y tratar de apoyar y vincularse especialmente a los grupos o a los candidatos que están por cargos a nivel local. Es fundamental en el tema cantonal, provincial, estar lo más cerca posible. Lo nacional es un poco más complicado, se juegan otros intereses, especialmente en los medios de comunicación. Y sabiendo de antemano que vamos a ser manipulados, de que se va a imponer una política, me parece de todos modos que es importante la presencia. Tenemos un ejemplo con Bolivia, ¿sí? Después del fraude que fue llevado adelante por la OEA y por el gobierno de Estados Unidos en el año 2019, donde Evo Morales ganó con más del 10%, ahora en las últimas elecciones del mes pasado, es más del 55%, entre 55 y 60% de la gente que sale y hace presencia en frente al nuevo gobierno. La gente está en la calle. La gente está en la calle. Es la presión que existe. Ese es un nivel de representatividad que nosotros quisiéramos poder ir generando. Es decir, gente que esté cercana al pueblo, que sea representativa, que respete las minorías, que no traicione, que tenga una sensibilidad, una forma, un respeto al ser humano, que eso es lo que va a ir ampliando justamente no solo los votos, que es una cuestión muy importante, pero más importante es la participación de la gente. ¿Cómo logró Bolivia zafarse de esta dictadura con esta señora Yanes y todo lo que estuvo implementado por ahí, si no es con la participación social? A eso se requiere. Es un llamamiento de los jóvenes. En la historia de la humanidad se mueve a través de la dialéctica generacional. Los jóvenes tienen que comenzar a construir su poder para reemplazar a los que están en este momento en el poder, porque son los que están viviendo el presente y reconocen las necesidades del presente. La gente que está en el poder fue formada hace 30, 40, 50 años, solo están, mantienen una función netamente personal, individualista, que no tiene que ver con la población. Qué importante lo que nos vas contando, Willy, te agradecemos un montón por este espacio. Creo que tener estos espacios es súper importante para escuchar perspectivas que nos inviten a meditar en las decisiones que vamos a tomar. Es muy necesario que seamos conscientes de que no es una decisión para un día, es para 4 años y así sucesivamente. Es necesario que nos apoderemos de esta decisión, de este poder que tenemos al momento de votar y pensar no solo en nosotros, sino en las generaciones que vienen y también en cómo podemos aportar a que el mundo sea diferente. Agradecemos una vez más, Willy, por estar con nosotros en esta ocasión. Y también a ti, Lore, por acompañarnos. Nos quedamos con Joa para despedir el programa. Muchas gracias. Gracias por este espacio de reflexión, chicos. Willy, quiero leer unos comentarios que nos dejaron en Facebook. Sharon nos dice, qué gran programa, chicos. Y qué sabias palabras, Willy Tipán. Antes de despedirme, quiero terminar el programa con un testimonio de Álvaro Cedeño. Y dice así, nuestras creencias y fantasías permanecen a pesar de la ciencia. Por eso le tememos a los relámpagos. Cuando verlos, nos garantiza que no seremos golpeados por el rayo. Critiquemos nuestras creencias. Años de caudillismo nos han hecho sentir que los protagonistas institucionales, los políticos, son figuras especiales y que el pueblo solo tiene un rol pasivo. Aspiremos a un gobierno que no solo administre, sino que emprenda. Administrar es mejorar el estatus, conservar las cosas tal y como están. Emprender es gestionar, es abrir caminos, es llenar de vida el pensamiento y la acción, es proponer una partitura que invite a una ejecución majestuosa. Votemos conscientes de las limitaciones del poder del voto, no como quien elige lo óptimo, sino como quien elige una opción suficientemente buena. Reflexivos para nuestro derecho a exigir, indagadores sobre la forma de hacer eficaz ese derecho y de desplegar nuestro potencial como ciudadanos, conscientes de las limitaciones del sistema, pero sobre todo responsables de nuestra obligación para promover mejorías. Queremos agradecer a todos nuestros invitados por estos conocimientos, por estas experiencias, por sus compartires que nos enriquecen significativamente. Y les invitamos a todos los que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook a que compartan este video. Quizás hay alguien que necesite buscar un espacio de colectivos para también generar cambios, para generar propuestas y más. Y también les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestra radiofrecuencia 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Por hoy terminamos nuestro programa. Nos vemos en una nueva transmisión. Gracias a todos y a todas. Esto fue Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como arroba Qué de Última, en Twitter como arroba Qué de Última. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. ¡Wow!